una vez más, la diferencia entre blanco y negro, ¿no? Lai hace cuestión de 2 años lo paró la policía con 10 euros de marihuana encima. Como se suele hacer en el caso de los africanos, se les acusa de tráfico, ¿no? Por tenencia de sustancias psicotrópicas en la vía pública, y pues se le impuso una pena de 8 meses. El 22 de febrero, me parece, Lai, saliendo de una cafetería, es parado por la policía, se le pide la documentación, que no tiene, y se le lleva a comisaría. Entonces ahí es donde ven que tiene esta pena de 8 meses. Y en el caso de España, pues una práctica más del racismo institucional es la doble pena que se impone al migrante, ¿no? Es decir, penas por debajo de 2 años son conmutables por la deportación. Es decir, da igual que esta persona esté arraigada, da igual que esta persona pues lleve aquí 8 años, como es el caso de Lai, que tenga novia, que participe en un grupo de teatro, todo esto da igual. Si él está sin documentación, se le aplica una pena de menos de 2 años, se conmuta por la deportación y por supuesto, una prohibición de entrar al espacio Schengen de 10, ¿no? Lai es el número 385 del plan de asentamientos urbanos. Fue desalojado de Carrepuigcerdà y no se le gestionó al final el certificado de arraigo. Los servicios sociales, todo este tipo de entidades acaban haciendo unos discursos de que, claro, es que él no venía, ¿no? Es que no asistía a los cursos. Hablando de esta gente como si fueran pues un europeo blanco y de clase media, es decir, un tío que no va porque no quiere, ¿no? Cuando estamos hablando de gente que por una no tiene documentación en regla, que son los más precarios, entre los precarios de la clase trabajadora, porque él es una persona que se levanta por la mañana, que hace 16 horas de recogida de chatarra y lógicamente no tiene un horario como para venir a un curso de catalán o para venir a una serie de historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a 7 meses vista, toda esta gente que se ha quedado perdona, por un lado en la calle y por el otro lado sin el certificado de arraigo, vienen cazados por la policía. Aquí hay una serie de responsables que van desde el ayuntamiento, desde el alcalde hasta el funcionario último del Servicio de Inserción Social. La Unión Europea está ahora mismo llevando a cabo un proceso de reducir el número de deportaciones individuales que se realizan y aumentar el número de deportaciones masivas. Desde Madrid es de donde están saliendo los vuelos de deportación masiva que o bien organiza el Estado español de manera autónoma o bien organiza coordinado con la Agencia Europea de Control de Fronteras, con Frontex. España comunica que quiere enviar un vuelo a Senegal y lo comunica al Frontex. Frontex se pone en contacto con el resto de Estados miembros y dice, España va a montar un vuelo a Senegal. ¿Quién tiene senegaleses? Entonces Francia dice, yo tengo 3, yo tengo 4, Bélgica tiene 2, en Italia hay 6. Entonces el vuelo parte de Madrid, viaja a Bruselas, por ejemplo, París, Milán y luego a Senegal, ¿no? Son vuelos coordinados, que la Agencia Europea denomina vuelos de retorno conjunto, pero que son vuelos de deportación masiva, ¿no? ¿Qué tipo de vuelos está prohibido? Por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, explícitamente dice, quedan prohibidas las deportaciones colectivas de extranjeros. ¿Por qué se realizan y cómo se realizan? Pues la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Retorno, en el texto fundacional de este fondo, dice que, si bien las deportaciones masivas de inmigrantes están prohibidas, como cada una de estas personas tiene una orden individual de expulsión, a pesar de ser vuelos en los que van 150 o 200 personas, no se considera un vuelo de deportación masiva. Es decir, a través de un tecnicismo burocrático, el que cada una de esas personas tenga un papel con su nombre y apellidos en el que se le está expulsando, ¿no?, se le condenando a la expulsión, ya no es un vuelo de deportación masiva. ¿Y qué les espera a estas personas a la llegada, por ejemplo, a Dakar, en este caso? ¿Qué les espera allí? Pues depende el caso, pero como la gran mayoría son gente que está sin documentación, pues les espera nada. Es decir, llegan allí, lo sueltan en el aeropuerto y ya está. ¿Y los países de llegada? Son 100% responsables en todo este asunto. Es decir, Senegal El consulado, en los casos de deportación masiva, fijaros, desplaza funcionarios al centro de internamiento extranjeros para hacer el salvoconducto del pasaporte, porque una de las condiciones sine qua non para realizar una deportación es que la persona lleve un salvoconducto emitido por el consulado o el pasaporte. Es decir, sin uno de estos dos documentos la deportación no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, los servicios consulares de los países son responsables de esto, ¿no? Mi compañera Daniela Ortiz, compañera en Antigonia.com, ella ha hecho un proyecto de arte acerca del Tratado de Libre Comercio con Perú. Es decir, Perú firma un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos está deportando masivamente, forzadamente y con sedación forzada a miles de peruanos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que el propio Perú acepte deportaciones de sus propios ciudadanos en estas condiciones, masivamente, sedados contra su voluntad, ¿no? Obviamente los países se negasen, los países a los que la gente es expulsada se negasen a recibirlos, esto cambiaría, claro. No está claro que mañana el vuelo sea de Europa, pero sí. Es la compañía que lleva a cabo más deportaciones masivas, ¿verdad? ¿Y qué otras compañías lo llevan? ¿La mayoría de las compañías aéreas colaboran en este tipo de deportaciones? Mira, por ejemplo, Iberia en su página web admite que, o sea, ellos en los tipos de asientos dicen que realizan este tipo de vuelos, ¿no? Allí lo ponen. En Europa es obvio porque acaba de firmar este contrato, ¿no? Hay ahora una serie de imágenes en las que de muertos durante la deportación en Twitter, en el hashtag Scratch de Europa, en el que hay pues un caso de la British Airways, un caso de la Air France, un caso de Lufthansa también. Y las compañías aéreas colaboran al 100%, pero bueno, es que es también la cuestión es que hay un proceso de privatización total del control de frontera, ¿no? O sea, no solo que los vuelos de deportación se realizan de manera privada, sino que, por ejemplo, ahora el nuevo reglamento para el Centro de Internamiento Extranjeros permite la entrada de seguridad privada, permite la entrada de salud privada, servicios de atención médica, según qué tipos de atención que se hagan de manera privada, la construcción de la valla de Melilla y el mantenimiento corren a cargo de Proitexa, que es una empresa propiedad de Joan Rosell, el presidente de la COE. Claro, luego te explicas por qué Joan Rosell hace comentarios como que la migración ha bajado los salarios de España, que no debimos dejar entrar tantos migrantes. Cada año entraban en España alrededor de 500, 600 mil no nativos. Eso fue un problema, que hoy, visto en perspectiva, pues lo ves claramente. Ni era ese el paro que teníamos en España, ni eran esas las posibilidades de entrada que teníamos que haber hecho. Claro, porque lucra con la valla el hombre, ¿no? Es decir, la valla tridimensional de Melilla la ha puesto esta empresa, que es propiedad de esta persona. Es decir, es que a todos los niveles se sigue el modelo norteamericano de privatización de prisiones, ¿no? Es decir, para que al final acabara siendo pues la que construya el centro de internamiento, la que ponga el sistema de data vigilancia, los guardias de seguridad, todos serán empresas privadas, ¿no? El Estado le sale mucho mejor porque, por un lado, no tiene que asumirlo como un gasto público, se le da a los colegas, ¿no?, en concesiones, y por otro lado hay una responsabilidad civil y penal mucho menor cuando es una empresa privada, obviamente, ¿no? Es lo mismo que un policía nacional mate a una persona que lo haga un policía, un guardia de seguridad, ¿no? A efectos del Estado, quiero decir, ¿no? Sí que tenemos constancia que todos los vuelos macro de deportación que se están haciendo tanto el año pasado como este son operados por Air Europa, ¿vale? En ese sentido, porque son los únicos concesionarios del contrato público. Lo que estamos denunciando nosotros es que esto forma parte de una política migratoria racista que lo que está haciendo es expulsar a personas que, por estar en situación irregular, que es una situación de máxima vulnerabilidad, se les está penando y se está expulsando a personas con mucho arraigo, que han cometido el único delito la única falta de no estar en situación administrativa regular, que eso en España no es un delito, sino que es una falta. Dentro de la campaña, nosotras lo que estamos haciendo en Madrid principalmente es, a nivel de vuelos comerciales, estamos yendo al aeropuerto para informar al pasaje de casos que conocemos y que hemos estado visitando en el centro de internamiento de Aluche, para informar al pasaje de que en ese vuelo va una persona en contra de su voluntad y en condiciones que no son dignas, ¿vale? Y proponemos al pasaje que lleve a cabo formas de resistencia pasiva, como quedarse de pie o informar a la sobrecargo o al sobrecargo de que no quiere volar con una persona en esas condiciones, de forma que eso pueda animar al comandante a oponerse a volar con una persona, ¿vale? Y en el tema de más general, lo que estamos haciendo a nivel estatal es escribir crónicas a través de los testimonios que podemos recoger de personas que hemos visitado en el CIE y que son deportadas en los vuelos macro de deportación, y a través de ellos hacer crónicas de cómo se ha producido el vuelo, ¿vale? Que esa es una información que hasta ahora nadie tenía y que es muy difícil de conseguir. Y lo que estamos haciendo es publicar en distintos medios el cómo se han producido esos vuelos. Bienvenido al Centro de Información y Reservas de Europa. Europa, buenas tardes, le atiende Cristina. Hola, buenas tardes. Mira, estaba intentando contactar con el departamento de prensa y no consigo que me cojan el teléfono. Era para consultar la salida de un vuelo de mañana. ¿El 27 de marzo de dónde a dónde? Sería a Dakar, a Senegal, de Barajas a Senegal. Sale a las 19:30 de Madrid y llega a Dakar a las 23:30. Sale de Madrid de la Terminal 1. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias. A usted, buenas tardes. Hasta luego, chao.